Bueno, pilas entonces ya. Con sus audífonos, aló. Y sus micrófonos y todo eso. Aló, aló, aló, aló. ¿Modo avión todos? Y bienvenidos a Cállate un ratito. Yo soy Jaime y estoy con... Alejo. Carlos. Vivi. Roberto, alias Churos. Y yo, que soy Pancho. Que va a estar a la acotación casual, al parecer. Claro, sí. La cuando, nota al solo pie. Solo cuando algo muy interesante, indispensable. No, mentir. No tengo micrófonos, la verdad, pero... pero sí, estamos aquí y estábamos pensando sobre qué conversar, qué hablar el día de hoy. Se nos ocurrió hablar un poco de fútbol, aprovechando que estamos en esto de Copa América. América. Se viene también la Eurocopa, que son partidazos, hay que decir la verdad. Y que está el Alejo también. Y que está el Alejo también, aprovechando que es nuestro gurú aquí del deporte. Yo no es que sigo así muchos partidos, pero cuando hay algo interesante, si me apunta la Copa del Mundo, a mí me encanta. Yo en el Mundial me vuelvo loco. Así veo todos los partidos, sigo el álbum, las aplicaciones, todo. Me encanta el Mundial. Es la fiesta del fútbol que llaman. No sé, ¿ustedes les gusta el Mundial más o menos? Sí, ¿no? Opiniones. Yo estaba desempleado en ese momento y unos 5 días antes del mundial me llamaron para empezar un trabajo y les dije, ¿puede ser a partir del 7 de julio, que es la final? Me dijeron no, les dije gracias. Y de hecho, las prioridades bien puestas. Y adivinen quién fue a ese trabajo a la larga. Exactamente. Quién sí, ¿no? Terminó yendo a ese trabajo y se quedó. ¿Quién? Y ahora está... ¿Quién? Hay un muchachito que no le conocen, el que está hablando. Gracias al viejo, por decir y que fue gracias a Brasil 2014. Y fue el mejor mundial de tu vida, creo, ¿no? Para mí sí. Porque para viste mí sí. Lo vi completo, hubo un montón de goles. Brasil quedó eliminado con un 7-1, así que fue muy bueno para mí. Argentina a la final, bien. Todo saldo bien. Positivo. Qué humilde. Te pusiste el DirecTV solo para eso, además. Solo, ¿no? Para eso. Es más, cuando se acabó el mundial lo iba a sacar y mi familia dijo, no, que no sé qué, que no seas tacaño. No lo veo, pero ahí está. ¿Todavía lo tienes? Todavía tengo. Pero me sirvió para la Copa América, por suerte. Pero yo, por suerte, yo trabajaba en un medio, entonces, claro, había televisiones en todo lado. Igual, como parte de mi trabajo también era subir marcadores. Entonces, también lo viví muy, muy intensamente. El mundial, vi todos los partidos. Y fue chévere porque era como que estaba trabajando y algunos días mi trabajo fue literal ver los partidos. Y ahí te ibas a decir algo, me parece. Ah, no, pero señalé para hablar después. Pero dale. Ya te corté. Nada, que les iba a preguntar cuál es el mundial más antiguo que se acuerdan. Porque yo las imágenes que me acuerdo son las del penal de Bayo que se jaló. Eso es 94. No me acuerdo antes. Yo, la memoria más lejana en cuestión de mundiales de fútbol es la final de Italia 90. Me acuerdo clarito, me acuerdo dónde lo vi, que fue en la casa de unos parientes de mi abuela, con la familia reunida. Me acuerdo verlo llorar a Maradona mientras era la premiación, y que fue totalmente injusto porque justo coincidió con que se estaba unificando las Alemanias en esa época. Entonces, no sé, muy conveniente unificar a base de fútbol. Y bueno, ese es el partido más antiguo que me acuerdo de los mundiales. De ahí me acuerdo en el 94, yo tenía 12 años. Me fui con mis amigos de la escuela al paseo de fin de año, sexto grado, y vimos la final de Brasil-Italia en Manta. Ahí todos estábamos gritando, creo que era en el hotel, algo así. Vimos la final y estuvo divertido y fue horrible, porque lo cuento brevemente. A esa edad uno no tiene mucha conciencia de las cosas. Muchos amigos se empezaron a coger jaibas de la playa y se las llevaban a la habitación. Entonces sacaban un cajón de un ropero y era como la extensión de la jornada deportiva que vivíamos. Era ponerles a boxear a dos jaibas. La lucha de jaiba en Manta. Exacto. Y había apuestas en una habitación. Estábamos muchos. Y la cosa es que la jaiba que perdías iba al ventilador. ¡No! No, creo que está golpeando la puerta alguien del PAE. Sí. Estamos hablando del 94, ¿no? Ya fue. Proscribió. Pero si quieren sentirse un poco mayores, Cuando se terminó el último mundial, hicieron una entrevista a este jugador, al Götze de Alemania, y le hicieron la misma pregunta. Le dicen, bueno, ¿y tú cuál es el primer mundial que tú te acuerdas? Y dice, y dijo, el de Japón-Corea. Sí, sí, yo me acuerdo, así. Y yo me acuerdo que mientras leía la entrevista, sí, soy viejo, porque yo me acuerdo del de Italia 90. Me acuerdo como bien, así. Como, ¿te acuerdas bien, dice? O sea, era chiquitito, pero tenía unos 4 o 5 años, claro, pero mis papás eran locos también por el mundial. Entonces me acuerdo así de la mascotita, me acuerdo de los últimos partidos. Ajá, era como que... Yo me acuerdo que en Gelatina Royal, creo que todavía existe esa gelatina, ahí salían stickers de las mascotas del mundial. Y yo me acuerdo que la que más quería era el Chao, porque me gustó, la mascota de Italia 90. Me gustaba bastante, no sé por qué. De ahí le ves un poco era fea. Abstracto, era denso. Sí, era una cosa, más bien una cosa medio fea, pero no sé por qué me gustaba tanto. ¿Qué otras mascotas se acuerdan? A ver. El Striker. El Striker en el 94. Perrito, el sí. Naranjito de España. Goleo sexto de Alemania. ¿Cuál es ese? El león, el goleo. Sí, se llamaba. Sí. Yo tengo varios como peluches de todos los... Había el cactus ese, el de México. Creo que era el del 70. El había un cactus. Del 86. ¿86? Del 86. Okay. Esa es la primera mascota que me acuerdo porque yo llegué a México poco después del mundial. Y todavía estaba por todo lado. Pique se llamaba. ¿Y era un cactus? Un ají, ¿no? Era un ají. Sí, un ají. No, creo que era un cactus que usaba un sombrero de charro. Creo que era un chile. ¿Era un chile? Creo que sí. Capaz era un chile. Era un chile disfrazado de cactus. Lo que ahorita que me hace, que me hiciste acuerdo, que me hiciste acuerdo de las mascotas, ese chiao de ¿cómo es que es? Chao. Chao, como chao. Ya, ese chao de Italia era como un cubo Rubik deconstruido, ¿cacha? Sí, alargado. ¿Qué onda con hacer no sé, una cosa cúbica sin alma y con una cabeza de pelota? No tiene mayor horrible. Ingenio, pero no sé por qué me gustaba de niño. Yo el primer mundial que me acuerdo, o sea, no me acuerdo todo el mundial, pero me acuerdo como pequeñas escenas de Holanda jugando con alguien o unos penales, es de México 86. Yo todavía vivía en Puerto Viejo, tenía 4 años. Vintage. Y me acuerdo como en sueños, pero sí me acuerdo haber estado en ¿cómo se llama? En Puerto Viejo. Mi mamá, creo que jugaba Platini en el 86 todavía, ¿verdad? Sí, jugaba Platini todavía. Mi mamá era enamorada de Platini. Era su jugador favorito. Decía, ay, mi Platini. Me acuerdo clarito de eso. Le iba a Francia solo por Platini. Me acuerdo un poco de Holanda. Del equipo que era buenazo, etcétera, etcétera. Creo, o sea, menos que hayan sido sueños, pero me acuerdo como escenitas chiquitas, ¿no? De México 86. No me acuerdo. Ya del mundial que sí me acuerdo full es de Italia 90. Ese sí. Justo ayer iba con la camiseta porque ayer jugó Argentina-Chile y cogí un taxi y el taxista me ve con la camiseta y me dice, ah, usted es de Argentina, sí, sí. Yo, gracias a Maradona, gané 1.200.000 sucres. Dice que había, en el Mundial 86, había hecho, él trabajaba en una empresa con 200 personas, creo que dijo, y habían hecho la típica que apuestan de antemano quién va a ser el campeón. Y había apostado por Argentina y había ganado 1.200.000 sucres. No sé cuánto habrá sido en ese entonces. Me lo pintó como muchísima plata. De ley era un full. Sí. Y se lo habrá despilfarrado todo, no sé. Basta. De hecho, hay como Maradona. Sí, exacto. Yo nací en el 82, pero si hay una razón por la que me hubiese gustado nacer antes, tipo 4 años antes, hubiese sido para poder ver el Mundial del 86 y recordar el Mundial del 86. Todo por cómo jugó Maradona y toda la cuestión. Y es ahora más bien un poco como... tiene un aura de como de leyenda la cuestión. Me hubiese gustado ver. De ese mundial, sí, no me acuerdo. Es nada, nada. ¿Sabes qué es lo que más me acuerdo del anterior mundial? Del último. Más bien dicho, de esa final. De las novias de los jugadores alemanes, loco. La del Götze mismo. Ajá. La del Götze era como... Cuando ganó Alemania, de repente, no te fijabas en ganó Alemania, perdía... De repente aparecen unas chicas muy bonitas. Todas novias de los jugadores, era wow, así como, ¿qué onda estos manes? Cambio, uno acaba periodismo. De jugar acá y ni agua le pasa. Ni agua. ¿Jugar qué? Jugarás. ¿Y tú, Alejito, qué opinas de cómo estás viviendo la emoción del Independiente del Valle? Eso es otra cosa, eso es otro nivel. Cuéntanos desde por qué eres hincha del Independiente. Claro, Jugué en Independiente en la sub-12, cuando el Independiente era nada, cuando no lo había tomado la actual dirigencia y todavía era un equipo amateur. Jugaba en la... Sí, en amateur en Sangolquí, y jugaba su clásico hasta ahora es el Chacarita de Sangolquí. Que Chacarita. Sigue, el Chacarita de Sangolquí, que sigue, me imagino, jugando amateur. Pero empezamos a ir al estadio en el 2010, cuando ya estaba en la A, y el primer partido al que fui, nos salvamos del descenso. Contra el Manta, me acuerdo. Gol del Richard Estigarribia, un paraguayo. Y de ahí en más, siempre peleando el campeonato Independiente. Siempre, no ha bajado, creo, del cuarto puesto. Y ahora estar en semifinal de Libertadores, entre los cuatro mejores de Latinoamérica, me parece algo impresionante. Sobre todo dejando de lado a River, que es mi otro equipo, el equipo del que soy hincha desde que nací, más o menos. Igual, por el presente en Independiente no me deja tan triste. Pero sí, eso, algo de otro nivel. A mí lo que me parece de otro nivel es imaginar que el Independiente pudiera ganar la Libertadores y que después juegue contra el Real Madrid, claro, en Japón. Claro, donde, claro. O sea, sería como un partido de un poco como ciencia ficción, no, claro, sé. Cuando se terminó la final de la Champions y ganó el Real Madrid, una cuenta de Twitter de Argentina puso: el Independiente del Valle prefería al Atlético para la final del Mundial de Clubes. Puso en una cuenta de Twitter, sí. Muy bien. ¿Ustedes qué piensan de qué depende tanto de que un equipo llegue a estas alturas? Hay varios factores, obviamente la de dirigencia, sí, los jugadores, la convocatoria. Porque ahorita, bueno, el panorama del fútbol ecuatoriano es un poco desalentador, con tantas deudas, con tanta corrupción que ha salido un poco. Pero ustedes, ¿qué opinan? ¿Qué es lo que hace a un equipo que alcance este tipo de gloria, digamos? No sé, por ahí, Carlope. Estoy pensando. Vos de no se me saber, ocurre nada. Alejo, como la historia. Porque el Independiente desde hace rato viene entrenando chamos y como poniéndole nieque a largo plazo, ¿no? Sí, para mí el Pancho dijo algo fundamental, que es la dirigencia. Que es lo que siempre se le ha dicho, lo que siempre se le ha destacado a Liga. Sí, Liga no tiene, a pesar de ser uno de los mejores equipos del país, no tiene el presupuesto de Barcelona o de Melec. Y sin embargo, ha llegado donde ha llegado. A partir de una dirigencia seria. Sí, Bauza, que saca campeón a la Liga en el 2008 de la Libertadores, estuvo a punto de irse. Se tuvo que ir en un patrullero de Casablanca. Pero, ¿y en qué se manifiesta la dirigencia seria, por ejemplo? Porque yo no sé nada de cómo funciona por dentro el fútbol, ni, o sea, ¿en las decisiones de gerencia o...? Claro, en esas cosas, por ejemplo, Bauza perdió, no sé, digamos que perdió 4 partidos seguidos en el campeonato nacional. Eso generalmente enloquece a la hinchada, que pide la cabeza del director técnico siempre. La dirigencia lo mantuvo. Y pudo acompañar el proceso, ¿sí? Los directores técnicos, cuando llegan a un lugar, piden que les respeten el proceso, que no van a cambiar al equipo de un día para el otro, entonces que les den tiempo. Eso fue lo que hicieron los Paz. Eso es lo que hace el Independiente, que no ha votado a ningún técnico desde el 2010. Los técnicos se van porque se les acaba el contrato y no quieren seguir, pero nunca han votado así un técnico en mitad del campeonato. Porque se acabó el hornado. Se acabó el hornado, claro. Se acaba la fiesta patronal en Sangolquí y dicen, ya, he visto todo. No hay nada, no tengo nada que hacer aquí. Exacto. Y se van. Viva Anita. A mí lo que me parece lindo del fútbol, no nací, como dices tú, que es algo bien interesante también, ¿no? Que uno dice, el equipo con el que nací, ¿no? Tengo un amigo, colega, que es muy, muy, muy futbolero, es argentino además. Uh-huh. Y él decía, no sé si en broma o de verdad, que la primera identidad de una persona es la identidad del fútbol. Y él decía, antes de ser varón o mujer, tú eres del Boca, del River. Probablemente, sí. ¿No? Y entonces, yo no tuve esa identidad. O sea, en mi casa mi padre era medio que de la Liga porque había estudiado en la Central, pero no le importaba mucho. Y entonces mi mamá tampoco le gustó el fútbol, entonces por ahí escogí más tarde el equipo. Pero bueno, me parece muy lindo como que ya el ejercicio, la práctica del fútbol es lindo, ir a la cancha es lo máximo. Pero alguna vez conversando con una amiga me decía que lo del fútbol, lo interesante es que es una actividad performática. Entonces vos tienes una buena dirigencia. Claro que también eso tiene una, ¿cómo se llama? Una influencia grandísima en tu performance, ¿no? O sea, si tienes una buena dirigencia que te da de comer bien y que te entrena bien, vas a tener un mejor, una mejor actuación. Pero de cualquier manera es como que se define. O sea, vos puedes haber estado dándole y entrenando y conociendo y tal, pero se define en esos 90 minutos. Y entonces es esa emoción que yo supongo que es la que despierta esta pasión brutal, porque hay un montón de contingencia o de suerte, hay un montón de, ¿no?, de lo que pasa en ese momento. Vos puedes tener todas las, supongo yo, todas las estrategias delineadas, pero luego se te rompe el pie el máximo jugador y ya nada. Claro. Como que es lindo eso. Y hay una cosa de eso que dices de la identidad. Siempre un equipo va a tener algo que decirle al otro. Sí, a pesar, me refiero, digamos que hay dos equipos A y B, uno ha ganado 15 copas y el otro no ha ganado nada. Pero igual el equipo B se burla del A por alguna razón. Eso me parece impresionante. Argentina a este último mundial fue con esa barra que se hizo famosa. Brasil, decime qué se siente tener en casa a tu papá, creo que era. Que no sé por dónde, decía comentarista. Un comentarista de radio, sí, decía, ¿por dónde somos papás de Brasil? Tienen 5 mundiales, nosotros tenemos 2. Tienen a las mejores figuras del mundo, nosotros sí, algún. Entonces, ¿cómo nace todo eso que uno le puede decir, que la Liga le puede decir al Barcelona y el Barcelona al mismo tiempo tiene algo para decirle a la Liga? Que el Quito, a pesar de estar en la B, todavía le puede decir algo a la Liga, no sé. Eso, claro. Eso siempre me ha llamado claro la atención. Puede. Claro, no, por supuesto. No, lo estoy afirmando, claro. El clásico del Quito era chimbar. Claro. Que chimbar es como, ¿cómo sería? Como dañarles el juego al otro. Exacto. Claro. Y entonces... No ganar ni dejar ganar. Eso. Y entonces estaba perdiendo todo súper mal. Le tocaba jugar con la Liga en la Atahualpa. Goleada. Tenía eso de que como era contra Chimbador. La Liga había que ponerle más ganas y entonces eso inesperado del fútbol me parece que me permite entender la locura que produce. Justo en esto de lo que un equipo siempre tiene algo que decir al otro, hay ahora una visión, digamos, como que se está poniendo mucha atención justo al lenguaje que utilizan los hinchas, porque muchas veces esconde de una forma inconsciente, como varios mensajes que pueden ser entendidos como incitaciones a la violencia, incluso sexual. No sé si se han dado cuenta de que el clásico es como que tal equipo le violó a tal equipo. Es como que se dice siempre y entre todos, ve cómo te violaron. Ve. O sea, es como súper agresivo, o sea, como que comparar una violación con una victoria. Entonces, como que ahorita hay todo un movimiento de gente que está como queriendo que el lenguaje... O sea, que miramos lo que estamos diciendo. De la misma forma, cuando Alemania le ganó a Brasil en el Mundial, que fue una goleada, pero así, terrible. Subieron el video a varios sitios porno, el partido. Lo subieron a Pornhub, lo subieron a YouPorn. Y decían, esta fue una violación. Entonces, lo subían. Entonces... Claro, es una cosa que yo no, nunca me había... Yo vengo yendo esto toda la vida, pero como que a veces sí hace falta que alguien te diga como para darte cuenta de que sí, de que uno de los insultos preferidos entre equipos es ver cómo te violaron, literal. Que te pones a ver, es súper agresivo, es súper feo, es como de que... Hecho, me has hecho reflexionar. Sí. Ya no va a volver a decir eso. No lo sé, pero... En uno de los últimos clásicos catalanes... Español contra Barcelona, apareció en la barra del Español una bandera que decía Shakira ya es de todos. No, ¿qué? Contra Piqué. No, claro. Yeah. Y claro, hubo denuncias de las comunidades, no de las comunidades, de las asociaciones feministas, que por qué se objetiviza a una mujer para hacer daño al jugador. Claro, y es interesante porque es de ese tipo de cosas que uno escucha siempre y que en realidad, o sea, yo al menos no, hasta que no vi como un artículo y vi que había bastante gente como debatiendo, no me había puesto a reflexionar en como que en lo que realmente se dice. O sea, sí es como extraño y esto de asociar una violación con una victoria. Es feo, ¿no? Es como que te dejas así como... Ya cuando tomas conciencia de lo que en realidad mente se dice, como que sí toma otro significado. Pero para mí, o sea, viendo como alguien que no es apasionado del fútbol, justo se ve que hay un montón de cosas que solo son pasión en el fútbol, cero racionalidad y ser más bien es un lugar igual, el estadio especialmente, aunque a veces es la sala, es el lugar donde botan todo, digamos, todos los instintos y todos los sentimientos que tienen ahí reprimidos. Creo que es muy cierto este estereotipo del señor que es como muy reprimido, muy sereno y todo, y que estalla el rato de que está en el fútbol o viendo el fútbol. Claro, hay un técnico argentino que se llama Marcelo Bielsa, que viene de una familia acomodada dentro de todo para lo que suelen ser las familias de los futbolistas. El hermano fue, si no me equivoco, canciller de Argentina. Entonces es un tipo muy correcto, muy culto, pero es hincha fanático de un equipo de Rosario que se llama Newell's Old Boys. Y dice que cuando va a la cancha se transforma. O sea, toda la semana de traje atendiendo funcionarios extranjeros, y va a la cancha e insulta al árbitro por una mala decisión y se chifla. Sí, hay mucho de eso que tú dices. Yo quiero aprovechar, aunque no es momento de las recomendaciones, pero para mencionar una novela que empecé a leer y no terminé, pero no porque estuviera mala, sino que más bien me sorprende que duré tanto leyendo la novela, porque se llama Fever Pitch, es de Nick Hornby, que es el que escribió también High Fidelity, sí, o About a Boy también. Y bueno, Fever Pitch es la historia de un fan de fútbol de Inglaterra, ya no me acuerdo ahorita, creo que del Arsenal. Y te cuenta, lo cuenta todo en una voz autobiográfica, y te cuenta desde el primer partido que él vio, o cómo llegó el fútbol a su vida y todo lo que significa para él. Y te cuenta, los capítulos son medio como partidos. Entonces, qué sé yo, 2-1 Man United versus Arsenal, no sé qué, bla, bla, bla. Y de ahí te empieza a contar cómo fue el partido, cómo se acuerda hasta los últimos detalles, y de ahí te cuenta sobre su vida. Entonces, para mí que no me interesa para nada el fútbol, y que empecé a leer porque era Nick Hornby nada más, igual me sorprendió que me quedé leyendo tanto, porque a pesar de que a ratos lo habla tan superficialmente o tan técnicamente, digamos, como que los pases y el partido y todo, es como que fuera el Carlo, que se acuerda de todo. Entonces se acuerda como de todos los detalles de los partidos. Y igual el resto de su vida la tiene borrosa, digamos. Pero aparte de contarte esto todo técnico, también te cuenta toda la psicología detrás y toda la emoción detrás del fútbol y por qué es importante. Y en cierta forma me abrió los ojos, digamos, o me hizo poder identificarme un poco con los fanáticos del fútbol. Eso recomiendo a todos los que les gusta el fútbol, tienen que leer Fever Pitch, que no sé cómo se llama en español, pero que seguro está traducida, de Nick Hornby. A mí... Perdón, una de las cosas que me gusta del fútbol es justo lo que estaban hablando hace un instante, es que esta cuestión es como una especie de carnaval, como en el que te puedes desahogar y en el que todo está permitido, sobre todo en las graderías cuando vas al estadio. Seré sincero, a mí me gusta ir al estadio, pero normalmente me gusta ver el fútbol sentado, o sea, pararme un rato, gritar el gol, sí, pero después me gusta ver el fútbol sentado. Quizá el Alejo me está reprobando, ¿no? Para nada, no. Perfecto. Por eso es que generalmente cuando voy al fútbol voy a tribuna acá en... mi equipo es el Deportivo Quito, entonces bueno, ya no me he ido este año, pero el año pasado sí nos íbamos con la Bibi seguidos, nos íbamos a la tribuna para estar cerca de la Culta Barra, porque aparte de fútbol tienes una especie de mini show de stand-up comedy, porque la Culta Barra son estos hinchas del Deportivo Quito que le vieron campeón en el 64, en el 68, y están ahí todos viejitos, sentados como buenos amigos, y se pasan riendo de todo. Por ejemplo, me acuerdo una de las últimas veces que nos fuimos, en las que estábamos la Bibi y yo sentados en el frío. O sea, hacía mucho frío esa noche viendo el partido del Quito, no me acuerdo, contra la Católica, creo que era, sí. Contra la Católica. Y nada, entonces ellos empiezan a joder a quien sea que esté cerca. Entonces a mí me dijeron, ya ve cómo le ha traído a la novia acá en este frío. En cambio, a la otrita sí le lleva al Fridays. Y acto seguido, había cerca de mí había un señor que tenía una chompa de cuero que tenía un bordado muy extravagante, o sea, muy, muy llamativo, un bordado del escudo del Barça, que es muy parecido al escudo del Barcelona. Entonces tenía esta chompa muy llamativa, entonces uno de estos viejitos le dice, qué linda chompa, haga ver. Entonces el señor se levanta así un poquito, medio inclinado todavía, para enseñarle la espalda bien, y el señor solo le queda viendo y le dice, culazo. Y todo el mundo se ríe, todo el mundo celebra y todo el mundo se mata de risa. Se saludan, por ejemplo, le dicen, Ramírez, ya has venido, te dejó venir tu mujer, qué bueno. Así, muy, muy divertido. Yo disfruto mucho de ir, ¿no? Sí, tienen sus chistes divertidos de ellos, pero yo fui unas dos veces con ustedes allá, pero a mí hubo un rato que me cansó, verás. Porque se mandan unos chistes ya demasiado racistas, pero ya extremo, o sea... No sé, a mí más bien no me parecieron tan divertidos. Estos dos cosas que cuentas sí están chistosos. Y por ahí sí se mandaban unos buenos chistes. Pero a veces se mandaban unas cosas que ya, o sea, no sé, tal vez sea, ¿cómo se dice? Esa diferencia generacional. Pero ese tipo de humor, no, a mí, conmigo no pegó, la verdad, mucho. Porque a veces ya se pasaban la tontera. ¿Te acuerdas de algo? No, prefiero no decir. ¿Yo qué voy a decir esos chistes? Porque eran, no sé. Pero ponte esos que cuenta del churros están buenos. Y claro, a veces se mandaban de esos. Pero, o sea, para mí, lo que yo escuché eran ya demasiado. Así como que de 10, 9 eran súper racistas y fuertes. Así. Claro que en el estadio hay mucho, como decía el Jaime, sale, ¿no? El racismo, sale la violencia de todo tipo de género, etcétera, que... El desfogue, ¿no? El estadio, la gente desfoga mucho. Pero bueno, esa fue mi experiencia con los viejitos. Y no sé si... Bueno, desconozco de un montón de cosas de deportes porque no es mi fuerte. Pero me parece que en el fútbol pasa algo que, corríjame si me equivoco, no pasa en otros deportes, o por lo menos aquí en Latinoamérica. Que es esa como... esa idea de que tú estás... O sea, que la gente está jugando... ¿No? Entonces decimos, ganamos, le metimos un gol y es como, tú no hiciste nada. Vos claro. Estuviste comiéndote la empanada de morocho, tomando la cerveza. Es que también hay que no tener en cuenta algo nada. Que es muy bonito y que creo que es de las cosas que a mí siempre me llamaba la atención del fútbol, a pesar de que no soy mega seguidor. Es que los equipos están muy ligados como a la identidad del barrio. O sea, de ahí es donde salen las cosas. Yo un tiempo tuve... la oportunidad de trabajar con el Aucas. Y fue muy interesante trabajar con ellos porque me dieron acceso a un montón de fotografías y como de entender su relación con el barrio, o sea, su relación de cómo es un equipo que como que siempre, como que reflejaba un sentimiento. Ellos mismos les molestan que son siempre sufridores, que siempre todo con el Aucas es una hazaña, es un sufrimiento, es una cosa... De que, claro, llegamos a la A, pero fue un sacrificio. Pero es siempre como que el reflejo también del barrio y de la gente. Y por eso tienen una hinchada como la que tienen. Me parece que en Argentina es mucho más sentido esto de que estén de los equipos de barrio que van como creciendo. Yo vi una película, no me acuerdo, una película que vi. Era algo de Avellaneda. Luna de Avellaneda. Ajá. Que más o menos hablaba un poquito como de esto. Pero bueno, no me voy a meter mucho en el tema. Pero, sí, esto es lo que tú dices, mencionas de Viviana, de Vivianita, de que uno como que siente, como que dice, ganamos, metimos, es porque de alguna forma el fútbol es calle también, es barrio. Había un meme divertido en Facebook que decía, decir que ganamos en el fútbol es como decir en el porno cogimos. Como que usted no participa, señor. Sí, pero sin eso me parece que no habría fútbol. Sin eso claro. El fútbol no tendría la importancia que tiene para la gente. ¿Qué otro deporte provoca eso? Yo creo que al final está en la base de todos los deportes. Está sí, esto de que todo. El jugador favorito o el equipo... Y antes, digamos, desde las carreras de los romanos, se vuelve tu avatar, se vuelve tu representante, tu otro yo, y tú te identificas con alguno, ¿no? Y por eso es esta onda que vives la victoria y lloras la derrota con el man, porque a la final es una cierta proyección de ego, yo creo, en quien quiera que estás apoyando. ¿Cómo decir? Perdimos una guerra contra Perú, ganamos una guerra contra Perú. Ninguno combatió, pero ganamos todos. Claro, ganamos todos porque nos divertimos, no mentira. Sí, yo la verdad no sé si en todos los deportes sea así como... Yo tal vez, no sé, no sigo mucho otras disciplinas, pero sí me parece que el fútbol es especial. Como que el mundial de fútbol sí es una cosa que se vive de una forma increíble. Yo sí sueño con ir a un mundial alguna vez. Este de Brasil que queda tan cerca y a la vez tan lejos económicamente. Pero vamos a ir a Rusia, mentir. No podría ir de Rusia por un tema más de ideología política. No estoy muy de acuerdo que se juegue allá. Pero sí sería lindísimo para mí ir a un mundial. Es una de esas cosas que quisiera hacer en algún momento de mi vida. 2030, Pancho, parece que va a ser Argentina-Uruguay. Hijo, el centenario del mundial. Puede empezar a ahorrar desde ahora. Después de Rusia es Qatar, ¿no? Sí. Sí, Qatar 2022. Y después sí. 26. Ahí, no sé. Y 2030 tampoco se sabe, pero se planea hacer en Argentina o Uruguay. Porque no se ha hecho en Europa en algún tiempo, ¿no? Desde Alemania. Desde Alemania, que es 2006. Sí, pero... Bueno, Rusia, ya. Yeah. Rusia, digamos. Eurasia. digamos. Y ya que estamos en deportes, igual, ¿ustedes qué relación han tenido con el box, con lo que murió Muhammad Ali recién? Porque por suerte, ninguna, ¿no? O sea, extraño, a mí nunca me iba a gustar el box, yo creo, pero extrañamente a mi mamá le gusta. Y a mi mamá le gusta el box. Y por ejemplo, mi mamá es una de esas personas que le encanta... dormir temprano. Y le gusta dormir, como a mí también. Pero digamos que ella, o sea, su pasión o su gusto por el box se veía en que se quedaba las peleas que empezaban 12:30 de la noche, recién estaban empezando las peleas de Tyson o de Holyfield o lo que sea, y se quedaba despierta hasta que se acabe la pelea o hasta que le daban las fuerzas. Pero era inaudito, digamos, que se quede despierta hasta esas horas por algo, y era por el box. Y a la final parece ser que es porque ella veía el box con su papá, con mi abuelo. Y que con él recordaba, por ejemplo, ver las peleas de Muhammad Ali. Y era una cosa que al parecer ellos eran 8 hermanos. Y de los 8 hermanos creo que básicamente solo con ella veía mi abuelo el box. ¿Por qué? No sé. Bueno, mi mamá en el fondo sí es boxeadora, yo creo. Entonces, en el fondo sí tiene hambre. Pero Jaime también lo eso dejemos de para otro. Pero yo creo que también es eso de que a veces ni siquiera es que te guste el deporte, porque tal vez mi mamá, yo creo que le gustó porque ha visto tantas veces. Pero es por esta relación emotiva que formó y que asocia, yo creo, el box a una sensación de bienestar de estar viendo el box con su papá. ¿Sabes que a mí me pasó algo parecido? Yo soy un ser de paz. Pero el primer esposo de mi hermana se casó hace mucho tiempo con el primer esposo, era muy amigo mío cuando yo era niño, cuando yo tenía unos 9 años, 10 años por ahí. Y en esa época, uno de los grandes mundialmente era Julio César Chávez. Era Chávez. El mexicano este. Y era el número uno y las peleas de él eran increíbles. O sea, se anunciaban con un mes de antelación. Y el clásico era Chávez... ¿cómo era este otro? Maduro. ¿Ancho Camacho era? Puede ser, me suena. ¿Piedra Durán? No, él no. Me suena eso de Macho y Camacho. Siempre se daban los dos, pero siempre ganaba Chávez. Yo le iba full a Chávez. Y fue por esto, porque el primer esposo de mi hermana me decía, mira, Carlos, vamos, veamos el box. Y me hizo como que tener un gusto al sábado, creo que daban de noche, o los domingos de noche, a ver el box. O sea, me pasó algo como lo de tu mamá con tu abuelo. A mí me pasó con él, que era como mi hermano mayor, ¿no? Era como una figura muy, muy, muy fuerte para mí. Y de eso me acuerdo full. Ya después de Chávez, ya me desinteresé un poco. Pero esas peleas eran increíbles. Yo decía, wow, era como ver dos héroes ahí, dos gladiadores luchando. Yo le iba a Chávez y siempre ganaba Chávez, loco. Y era lo máximo. Yo sobre la muerte de Muhammad Ali, lo que más me quedé pensando, y bueno, esto también lo hablamos recién aquí con la Vivianita, es que era en un momento era como el atleta más grande del mundo, pero no podía comer en un restaurante gringo estadounidense porque no servían negros. O sea, ese tipo de contradicciones, pensar de que no son ni 50 años, ni 60 años de la muerte de Martin Luther King, de todo, de que Muhammad Ali fue una figura muy importante en la lucha por los derechos. Pensar que esto ha pasado muy poco tiempo, o sea, es como que es algo que es todavía muy, muy nuevo, muy que todavía no son ni tres generaciones las que han vivido, y ver que ahora la historia como que, no sé, con Trump, con todo este mensaje un poco, bueno, digamos, racista que está mandando Trump, como bastante. Un poco bastante, como la historia se desvanece, o sea, como al parecer, porque son incluso varias comunidades que en teoría vivieron esta época, son las que ahora están a favor de Trump. Entonces, eso a mí como que me dejó, más allá del tema deportivo, como que me hizo pensar mucho en una época que nos debería parecer tan lejana, pero que es no son ni 60 años, ¿no? Vivianita. A mí lo que me gustaba mucho de Muhammad Ali, porque debo decir, no lo conocí como boxeador. Para mí, a ver, cuando veía box, había cosas que ya no lograba entender. Para mí el box divertido era cuando había un knockout. O sea, como que le pegan y se cae. Ya cuando era por puntos, ya me perdías. Pero bueno, más allá de eso, lo que me parece increíble es que justamente Ali, que además decide tener ese nombre y decide tener una religión en la que es, digamos, tiene una posición política, etcétera, tenía una forma tan divertida, con tanto humor para enfrentar toda su realidad tan dura. Justo en la anécdota que te contaba el otro día, que vi en una entrevista, que él dice, bueno, yo había ganado las Olimpiadas. O no sé si eran las Olimpiadas o el Mundial de Boxeo en Polonia o algo así. Eso. Olimpiadas. Y entonces dice, claro, yo me sentía el rey del mundo. Entonces vuelvo a mi pueblo y voy y digo, voy a ir a desayunar, voy a ir a comer, ¿no? Y entonces se sienta y pide un café y un hot dog. Y entonces la chica que le atiende le dice, ¿sabes qué? Disculpa, pero yo no te puedo atender. Dice, no servimos negros. Y él dice, ah, pero yo no como negros. Así que no tienes que servirme un negro, ¿no? Entonces tenía una forma muy inteligente de responder y de usar su plataforma, ¿no? Porque era una persona que era muy exitosa. Entonces, claro, y entonces él decía, fue brutal saber que yo era el rey del mundo en el boxeo, pero no podía sentarme a comer en mi pueblo. A mí de... bueno, yo a Dalí casi. A Ali lo conocí de niño porque mi papá me hablaba de él. Me contaba sobre este por poco superhombre que las esquivaba todas, que esquivaba todas las... Menos a las mujeres. No, eso sí. Y después tuve el acceso a un cómic cuando era bien niño en el que Muhammad Ali se peleaba contra Superman. Era una cosa muy, muy rara. Y me acuerdo clarito, el cómic era... Era edición de lujo. Era muy, muy grande. No era el porte de un cómic normal. Este era, qué sé yo, el doble de un cómic. Y nada, en la portada estaba él pegándose contra Superman. Y al final del cómic, a Superman lo sacan en una camilla. Entonces uno de niño claro, que seguía ese tipo de cosas era como, ¿quién es este hombre capaz de reventarle a Superman? Y nada, después ya creces un poco más y ves sus videos. Lo que me llama la atención de los videos es de sus peleas. Fíjense cómo pelea. Es de los boxeadores que pelea descubierto. ¿Se han dado cuenta? Él pelea descubierto. Es como soberbio. Es como dice, yo no necesito taparme ni cubrirme la cara. Él pelea con las manos abajo y a veces incluso les hace el juego como ven, pégame y nada. Rarísimo el hombre, o sea, muy bien, ¿no? Porque el tipo fue un gran, gran deportista, pero tenía temple. Yo de la primera imagen que me acuerdo de Dalí, ya muy de Dalí, verás, ya me pegaste. Ay, no, los cultos. De Muhammad Ali es en las Olimpiadas de Atlanta, creo que era, que el tipo le dan la antorcha, es el último que lleva la antorcha y prende la llama olímpica. Y ya con Parkinson, ¿no? El man caminaba despacito, temblando. ¿Eso era en el 96? ¿Era? 96. De Atlanta, 96. Y esa es mi primera imagen, como que, wow, Mohamed Ali va a ir. Y claro, el man caminó toda la pista, ¿cómo se llama? Olímpica. Y prende la llama y fue como, wow, este man, así. Esa es mi primera impresión con él. Es hace 20 años, ¿no? 96, ya es 20 años de eso. 20 años. Qué viejo. Wow. ¿Alguien ha visto la película de Ali, la que es con Will Smith? No. Me parece. No. Yo sí. Yo sí la vi también. Y me parece muy larga y medio aburridón. Pero la actuación de Will Smith es muy buena. Sí, la actuación de Smith es increíble. Le nominaron, creo que, por ese papel. Sí, estuvo nominado a Oscar por ese papel. A mí, de lo que me llamaba la atención de Mohamed Ali, de ver sus entrevistas y demás, es que tiene esta extraña mezcla de ser carismático y caerte mal por el ego y la arrogancia que tiene. Pero es alguien que justamente utilizó esto, que tal vez es un personaje que él creó. Sí. Y usa este personaje arrogante para bien, digamos. Y a veces para presentar el punto justo de su gente. Contrario a Kanye West, que tiene todo este personaje, que no creo que es personaje, sino su verdadera persona, que es un arrogante, ignorante mierda y que no usa para nada bueno. Entonces eso me causó esta sensación de amor y odio cuando le empecé a conocer y a ver entrevistas de Ali, esta dicotomía entre estas cosas interesantes que decía y esta personalidad un poco chocante. Pero tal vez no es ni siquiera una contradicción, sino que era parte de... No, digo que yo lo sentí como medio contradictorio, que me caía mal por un lado y me caía bien por otro. Claro, porque es un poco como un discurso súper motivador, ¿no? Como que dice, yo podría haber sido el mejor en cualquier cosa que hubiera hecho, ¿no? Entonces, de alguna manera es como lo que tú dices, bueno, peleas descubierto no solamente en el ring, sino en la vida. Estás ahí dándote porque te crees lo máximo, sino como. Y bueno, ahorita creo que es un buen momento para ir cerrando. Y si tienen recomendaciones de esta semana o qué cosas han descubierto y demás. ¿Qué partidos hay? No sé si, perdón. No sé cuándo sale el programa. Esto es atemporal, vivimos en la zona. No es en vivo. Perdón, era no mi, en vivo. Después pregunto en off. Por interno. Por interno es. Bueno, yo antes que se me vaya la recomendación que tiene, bueno, ya que hemos hablado de fútbol, yo quiero recomendarles un libro. Es un libro de este uruguayo, Eduardo Galeano, que se llama El fútbol a sol y sombra. Es muy divertido, es muy, muy divertido. En ese hace un recuento, son como pequeños perfiles, pastillas sobre grandes jugadores del fútbol de la historia y de los mundiales. Hace un recuento de todos los mundiales desde el 30, creo que inician los mundiales, ¿no? En Uruguay. No sé hasta cuándo lo avanzó a actualizar, porque con cada mundial él sacaba una nueva edición aumentada y... Nada, era gracioso porque apenas subió la revolución cubana, él siempre empezaba la narración del mundial diciendo Estados Unidos anuncia la inminente caída de la dictadura cubana, siempre. Y así ves me parece que desde el 59 hasta los 80s. Y nunca caía. Y Fidel seguía. Entonces, nada, iba. Y son pequeñas pastillas, como te digo. Y a veces logra un lenguaje muy, muy, muy poético y te acerca a jugadores que nosotros solo hemos oído. Por ejemplo, me acuerdo el caso de Sócrates, o te cuenta de los futbolistas que mueren porque todos se lo chuparon en vida y mueren en la indigencia y borrachos. Y nada, lean ese libro, se la van a pasar muy bien. Ahorita que dijiste Sócrates, recomiendo un video que tienen que buscar ahí en YouTube, está, que es un sketch de Monty Python, que es de los filósofos alemanes contra los griegos, y es filósofos, pero por ahí está Beckenbauer. Sí, en la selección de Alemania está. Y es narrado por el clásico locutor inglés de fútbol, ¿no? Entonces, bueno, dicen, now to Nietzsche, Nietzsche to Socrates, Socrates fumbles with it. Es muy, muy buena, es increíble, y los ves ahí en sus togas a los unos. Tiene unos chistes finísimos y como digo, de pronto asoma Beckenbauer por ahí. Qué es divertido, ves la alineación y están todos los filósofos, Nietzsche, Kant, etcétera, y está Beckenbauer de 10. Siguiendo por el lado de lo que dijo el Churos, hay una revista digital argentina que se llama Revista Un Caño, que también recomiendo. Tiene muchas cosas, entrevistas a deportistas, a futbolistas, y entre todo eso tiene una sección solo de cuentos sobre fútbol. Muy buenos. Cuentos así de famosos, digamos, Alejandro Dolina, de Galeano, de algunos otros, y de gente más con menos renombre, igual muy buenos. Hablando de eso, alguien con menos renombre. Roberto Ramírez tiene un cuento sobre fútbol. Si nos puede contar dónde podemos encontrarlo. Ah, sí. Es en una revista literaria de Miami que, bueno, está en su cuarta edición. Es una revista súper, súper buena. Me sorprendió. Tiene como 200 páginas y cada edición la publican con una temática. Es en ciudades. Entonces, ahí al DF... Hay a varias ciudades. Se llama Nagari, revista literaria de Miami. Y en la última edición, que es dedicada a las Barcelonas, publica cuentos sobre la ciudad de Barcelona. Entonces, en esta edición tuve la oportunidad de publicar un cuento que se llama Visca el Barche, que es una especie de mezcolanza cultural entre un hincha de la Sur Oscura que viaja a Barcelona a conocer, digámoslo así. Y le pondremos el link para que vean su cuento. Pondremos. Es bonita la revista. Yo quiero... ¿qué era? No, mentira. yo quiero recomendar algo que el Churros me hizo verlo otra vez, que se llama Capitán Disillusion, que es un youtuber ya grande, una especie de Big Man que explica los videos de YouTube falsos. O sea, te ponen un video de YouTube así, haciendo algo espectacular, pero a la final nada que ver. Él explica cómo la gente puede hacer un video falso en YouTube para que no te creas tonterías. Los desenmascara, digamos. Los desenmascara, los extraterrestres. Pero este youtuber tiene un capítulo especial con Big Man. Que lo subió recién la semana pasada. Es hermoso. Big Man vuelve. Para los que no sepan, Big Man era un programa, el mundo de Big Man era un programa de un científico de televisión que te enseñaba ciencias de la mejor manera del mundo. Era súper divertido, era lo máximo. Y hacen un capítulo tal y cual sea como era un capítulo de Big Man. Es hermoso, así. Y explicando justamente un video que era falso, pero que era con ciencia. Y claro, el Capitán Desilusión empieza diciéndole, yo explico los videos, pero no sé nada de ciencia. Y paga, asoma Big Man con una ayudante, mujer igualita a las que tenía Big Man. Es hermoso el video y le vuelves a ver a Big Man interactuar. Y le escucha a Big Man en inglés, ¿no? Porque siempre tenías esta voz en español. Esta voz en español de Big Man, que era muy divertida también. Y le escuchas cómo es Big Man. Y es hermoso, es lo máximo, no ha perdido el toque. Yo lo vi ese video y me salió una emoción muy, muy, muy genuina. Muy, muy antigua. A mí también. Tanto así que empecé a ver Big Man yo en YouTube. También. Desde estoy el viendo capítulo. Otra vez. Estoy viendo todos los días Big Man porque es hermoso. Y vi, acotando un poquito más, me alargo, pero vi una entrevista a Big Man que le hacían el año pasado cuando fue a México a una exposición, donde él decía que mucho del público de Big Man era gente adulta. O sea, era hecha para niños, pero veían full adultos. Y hay como chistes de adultos por también ahí metidos, ¿no? Y el mismo Big Man, el Paul Salum, que se llama el actor, decía, habían chistes para niños, para adolescentes y también para adultos, que no cachaban los niños, pero ese era el éxito abrumador de Big Man, que hasta ahora todo el mundo le ama, creo yo. Es uno de los mejores programas. Sí. Y es un... Tengo entendido que es un hit que salió de la televisión pública canadiense. Exactamente. Así de bueno era el programa que salió de ahí al mainstream, digamos. Excelente. Lo máximo. Eso les recomiendo. Vean, porque es hermoso. Capaz algunos lloren. ¿Alguien más? Bueno, yo quería recomendar un libro, pero el internet me falló. aprovechando, suena feo, pero a propósito de la muerte de Muhammad Ali, Penguin volvió a sacar un libro que se llama The Fight, que es como la vida de Muhammad Ali, que siempre me ha llamado la atención. No es tanto una recomendación, es más un tema de si lo han leído, si lo han visto. Quería encontrar el nombre del autor, pero como les digo, El internet me falló ahorita, pero Penguin lo está sacando de nuevo, obviamente, por lo que está sucediendo. Pero es un libro del que yo ya había escuchado varias veces hablar. Es como un clásico ahí pequeño del siglo XX. Y si alguien lo ha leído, que más bien nos recomienden, si lo conocen, ya voy a buscar el autor y les voy a poner ahí en los links. Uy, siguiendo en esa temática de arte relacionada al deporte, les recomiendo la canción The Boxer, el boxeador, de Simon y Garfunkel. Es hermosísima. Que es increíble esa canción. Es mi favorita de Simon. Tiene unos coros lindísimos, es toda triste. Al final tiene un extraño loop interminable de lai, lai, lai, pero es muy, muy, muy buena. Y tiene una letra lindísima. Es de un boxeador en Nueva York que está viviendo solo, lejos de todo, digamos. Es muy, muy linda. Yo quiero recomendar un documental que... No sé. Te ayudo si quieres. No, sí puedo, no, solo que se ríen y me da ese entender chiste. Ya, yo quiero recomendar un documental que es sobre fútbol y sobre estas otras cosas que tiene el fútbol, que no son tan alegres. Es un documental que se llama Los Dos de Escobar y hablan sobre la presión que establecía o que generó Pablo Escobar sobre el equipo de Colombia y sobre todo, lo que pasa después de que Andrés Escobar mete el autogol. Y entonces ahí uno puede ver, está hecho de una manera muy clarita, interesante, esa relación entre política y fútbol, ¿no? Así que... Narcotráfico, en realidad. Es full narcotráfico. Es justo es muy interesante porque te pone en perspectiva todo lo que significó Escobar, y ahí, si me perdonan la ignorancia, había otro capo de la droga en Colombia con los que se enfrentaban. Me parece que el Escobar era el casi el dueño del cartel de Medellín, ¿no? El cartel, ¿cierto? De Cali era. No, pero de los equipos de fútbol. Del Atlético Nacional. Del Atlético Nacional, y ese se enfrentaba contra el del otro, ¿cómo era? Deportivo Cali. Ajá, ahí estaba el otro cartel. Y los jugadores cuentan esos nervios que tenían. Era jugar para Escobar y que Escobar se meta a tu camerino y te diga, mira, necesito ganar este partido. Sí, porque lo que cuenta ahí, que no es un spoiler, es parte de la historia, uh-huh, que los capos del narcotráfico se dieron cuenta de que en el fútbol podían lavar mucho dinero. Claro. Entonces, claro, de repente empezaron a comprar equipos. Uno se pregunta, ¿por qué? Ahí está la razón. Sí, es bien, bien terrorífico esa historia de los 80 de Colombia. Esa nota positiva. Alguien no tiene un cachito de fútbol. Que terminar con cachito de Vivi estuvo buenísimo la otra vez. Los chinos pedirnos como Big Man. Badabim, badabam, badatango. Cachito de fútbol. No, mentira. Badabibi. Vos, Alejo, no debes saber un cacho de fútbol. No se me ocurre. Un chiste de fútbol. No, hay uno. A ver, lo cuento como curiosidad, no como chiste. Siempre que alguien en Argentina... está puntero en el campeonato y lo bajan muy pronto, se dice que le dicen lápiz japonés. Yeah. Porque le dura poco la punta. Pero ahora no se me ocurre ningún otro actual. Y bueno, entonces nos despedimos, ¿no? Esto fue sí. Cállate un ratito hablando de fútbol. Chao. Chao.